La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Cuando el Señor va a la muerte, junto al Señor estás tú. Lloran tus ojos de madre, lloran mirando a la luz. 26 de marzo, viernes de la quinta semana de Cuaresma. Es el antiguo Viernes de Dolores. Al iniciar esta semana decía que era la semana, primera semana de Pasión. Y 8 días antes del Viernes Santo, la piedad popular contemplaba a María. María al pie de la cruz. Escuchemos la palabra. El Señor está a mi lado como guerrero poderoso. Es del libro del profeta Jeremías. Intentaron apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. A 8 días del Viernes Santo, a una semanita del Viernes Santo, que es el primer día del Triduo Pascual, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Gloria, Domingo de Resurrección. A 8 días, de nuevo aparece Jeremías como figura de Cristo en su camino de la cruz. Y vive unas situaciones muy parecidas a las que meditábamos el sábado de la cuarta semana de Cuaresma. A Jeremías, que pues cuando fue llamado por Dios a su vocación de profeta, pues era un joven de menos de 20 años, ¿eh? Y a él le tocó anunciar desgracias, catástrofes, si no se convertían. El mensaje de Jeremías fue rechazado con todo y mensajero, ¿eh? Por todos, por el pueblo, por sus familiares, por las autoridades que tramaron su muerte. Hoy en el Evangelio escuchamos que a Jesús le sucede lo mismo. Jeremías es figura de lo que le va a suceder a Jesús si no van a aceptar el Evangelio, la buena nueva. Pues no van a aceptar al mensajero, al evangelizador. Contra Jesús reaccionan más violentamente incluso que contra Jeremías. Sus enemigos de nuevo toman piedras, lo quieren eliminar. Hoy nos gusta usar este término, pero es el acoso y derribo. Sí, quieren, acosándolo, quieren tumbarlo, derribarlo. Y una vez más aparece el tema que lo va a llevar al juicio. Y el juicio condenatorio que lo va a llevar a la cruz. Dicen que Jesús es un blasfemo. Literalmente dice, porque tú, no siendo más que un hombre, pretende ser Dios. Por eso lo quieren apedrear. Su yo soy los escandaliza. Los razonamientos de Jesús están llenos de ironía. Es interesante ver cómo responde Jesús. ¿Y en qué consiste esta ironía? Oye, pues he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Caray, caray, caray, ¿eh? ¿Cuál es la lección para nosotros a 8 días del Viernes Santo? Contempla. Deja que esa mirada al Cristo, al crucificado, esa mirada que brota del corazón, deja que el crucificado te la devuelva con creces. Él te mira al corazón y mira lo que hay en tu corazón. Esa es la fe. La fe es encuentro. Encuentro de dos miradas, como va a suceder en muchas ocasiones. Como va a suceder con Pedro, lo miró. Como va a suceder con aquel joven, lo miró con simpatía. Lo miró con empatía, diríamos ahora nosotros. También Judas Iscariote fue mirado por Jesús, nada más que Judas Iscariote no se dejó mirar. La fe es encuentro. La fe se hace mirada mutua. Mirada que se encuentra, corazones que se encuentran, para que la vida se encuentre. La fe es ese reconocimiento de una presencia viva en medio de los hombres. El reconocimiento del crucificado. La fe es la acogida de ese don, de esa vida nueva. Quien se nos ofrece de este modo es Dios. Él ha tomado en Cristo un rostro que al ser humano, puede ser conocido por el ser humano. Contempla y contempla hasta el fondo. Antiguo Viernes de Dolores, contempla también a aquella mujer que lo contempló al pie de la cruz. Tómate de la mano de ella y contemplen juntos. Estoy seguro que van a encontrar lo que buscan, que van a recibir lo que pidieron, que las puertas que tocaron se van a abrir. ¿Es día viernes? ¿De penitencia? Pues qué mejor penitencia que el sí, que la conversión. Buen día.